corazón que hasta daba por muerto, el corazón que hasta daba por muerto, exento de pasiones, ya volvió a sentir. El corazón que se sentía maltrecho, el corazón que se sentía maltrecho, triste y derrotado, puede revivir. El corazón que hasta daba por muerto, el corazón que hasta daba por muerto, exento de pasiones, ya volvió a sentir. En el ocaso de sus esperanzas, volvió la luz de su vuelta al vivir. En el ocaso de sus esperanzas, volvió la luz de su vuelta al vivir. Tristes